flor, yo me detuve a ver un día lo singular de la belleza que hizo Dios. Si Salomón, con todo el lujo que tenía, no consiguió vestirse como la simple flor. Si lo silvestre de la vida es tan hermoso como lo expresan las abejas del panal. Si el Señor cuida cositas tan pequeñas, o cuanto más lo cuidará la humanidad. Frente a una flor mi corazón se le va a Dios en oración, y cada pétalo es misterio para mí. Y las tristezas que sufrí se desvanecen frente a Dios, porque si Él cuida de una flor, cuida de mí. Y la canción que vuela por el aire manso, frente al ensueño, la armonía vegetal. Aunque los hombres hagan cosas muy hermosas, la simple flor me está diciendo mucho más. La flor no es fruto del verbo ilusionismo, no puede ser fruto de la casualidad. No es la suma del espacio más el tiempo, ni mutación de seres vivos del azar. La flor fue hecha por un Dios que es creador universal, inteligente, afectivo y personal. Dios en oración, y cada pétalo es misterio para mí. Y las tristezas que sufrí se desvanecen frente a Dios, porque si Él cuida de una flor, cuida de mí. Frente a una flor.